vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, hola, buen día, otro día en la radio 102.9. ¿Cómo anda la gente del otro lado que nos ven, que nos escuchan del país, de acá de Quilmes, Avellaneda, Wilde, todo alrededores, señores? Bueno, acá presento a mis compañeros. A mi izquierda tengo a mi compañera, a Micaela. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Willy? ¿Todo bien? Bien. Estela, ¿cómo andas? Muy bien, yo también. ¿Cómo andas vos, Uli? Bien, por suerte, bien, bien, Estela. Con muchas noticias tenemos. Sí, un montón de noticias ahí. Hoy vinimos con todo. El día de hoy. Sí, la verdad que sí, vinimos cargados todos. Sí. Sí, vinimos muy cargaditos. Hola, Roby, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué onda vos? Tenés muchas noticias, ¿no? Sí. Bastantes. Hola, Facu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien. ¿Qué hiciste de tu fin de... tu tranqui? Sí. En sí, el tranquilo, el fin de... ¿Vos, Roby, qué hiciste el fin de...? No, yo nada. Me quedé haciendo fiaca. Estaba lindo para la fiaca. El domingo se va re lindo. De repente se nubló todo, ¿viste? Sí, igual sí. Tuvimos todo el fin de semana fresquito, con mucho frío. Sí, por suerte que se vino el frío, un poco el fresco, porque tanto día de calor era abobiante. Sí. Muy abobiante para gente grande también. Igual dice Nuli que esta semana va a ser todo frío, dice. Sí. Basta más a la baja... Sí. Temperatura. Sí. Encima, ¿viste que tuvo la tormenta el sábado a la madrugada, el viento que levantó? Sí, sí. Una retormenta. Sí. Sí. Yo quería cerrar mi ventana, no podía, porque el viento como que se lo quería llevar, ¿viste? Sí. Y en un momento lo tuve bien fuerte, porque el viento que había era terrible. Y creo que también hubo apagones también. Sí, pero en mi hubo... casa estuve de la mañana hasta la tarde. Cayeron muchos árboles también. Sí, sí. Pero viste el apagón tan importante que hubo. Sí. Importante. Árboles caídos por todos lados. Sí, sí, sí. En Bahía Blanca también, están todos inundados. Sí, es una desesperación. Bahía Blanca. Sí, la provincia esa de Bahía Blanca, tremendo. Porque había mucha gente que perdieron todo, el colchón y todo. Perdieron, sí, todo. Porque ayer le llegó un mensaje a mi abuela, de mi jefa, ¿viste? Sí. Porque están pidiendo ropa, cosas para llevar toda allá a Bahía Blanca, ¿viste? Sí. Es horrible. Los noriones también están mandando... Están juntando todo, sí, para llevar todo para allá. Sí. Colchones, sábanas, frazada... Debe ser horrible para la gente allá. Perderlo todo. Sí. Y aparte también, cuando a veces llueve acá y se resbala, se llenan los arroyos. También. ¿Viste? El tema de las calles que se llenan de agua también. Sí, y hay casas que son casas, hay barrios bajos. Hay desaparecidos también. Sí, evacuaron también. mucha gente. Mucha gente salieron con lo que podían porque no llegaron a salir con todas las cosas que querían salir. Y hay robos también ahí. Sí. Encima los robos. Sí. Y aparte, con el tema del agua, había muchos autos también abajo del agua. Hay muchos animales que murieron también. Sí, muchos animales. Sí. Es horrible. Bueno, seguimos con Roy. Decís el número de la radio para que la gente mande mensajes, audios, llamen. Dale, 1164-007097. Esta es tu onda, vos, 102.9. Bueno, gracias, Roby. Hola. ¿Cómo se trató el temporal, Facu? Bien. Vi que mucha gente sin luz. Sí, yo también estuve sin luz, sí. Sí, sí. Y sin agua en Puente también tuvimos el viernes pasado. Fue horrible. Fue jueves. Ah, jueves, sí. Y viernes también hubo corte. Pero no. En el centro no, en mi casa sí hubo corte. De la mañana hasta las 7 de la tarde tuve. Fue un montón de horas, sí. ¿Viste? Sí, un montón. Sí. Logré bajar las escaleras con luz. De repente se apagó todo. Se quedaron mi sobrina, que todavía no está en la clase, que hoy inició las clases hoy. Sí, hoy empiezan las clases lo de los chicos de la secundaria, segundo año secundaria. Sí. Yo arranco el lunes que viene la secundaria. Ya arranco. ¿Qué? ¿Primero? ¿Segundo? No, es como fines. Para terminar la secundaria. Sí. Son 3 años. Un cada 3 años. Pero yo el lunes que viene arranco tercero. O sea, pasa la vacación de invierno, arranco cuarto. Después, sí. Después arranca el año que viene quinto. Y después ya me queda sexto y ya está. Ya sí. Terminé. Qué rápido, decía. Sí, es rápido. Es muy, muy sí, rápido. Sí, al toque. Bueno, yo cuando estudiaba en la MUNI, viste, de la NUS. Como eran por trimestre, o sea, primer trimestre, segundo del primer trimestre, después era segundo del primer trimestre, sí. Segundo del segundo trimestre, y así hasta los 3 años. Era más difícil ahí. Igual me dijeron que como que este año se pone más difícil, dicen. Sí. Este año tengo educación artística. Sí. Este año tengo educación artística, física, sociales, lengua y literatura y sociedad y economía. Qué bueno, sí. Me gustó. ¿Y en total cuántas materias son? 5 son en total. Ah, 5, no son tantas. No, por suerte no. Porque hay... No, aparte me tuve que cambiar de colegio porque el otro salía re tarde. Como a las 2, como a las 10 y media salía del colegio. ¿Qué? ¿Te cambiaste de colegio? Sí, me cambié uno más cerca de mi casa. ¿Vená? ¿A cuántas cuadras? A 5 cuadras queda. Ah. El otro no. Tenía que tomar 2 colectivos. Ah, era muy lejos. Sí. Y así que bueno. Menos mal que conseguiste uno más cerca. Sí. Y hablando de todo esto, queremos saber el pronóstico, ¿eh? ¿Qué va a pasar toda esta semana, no? Bueno, puede sí. Ser, sí. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar el fin de? Pues Dalí vino con todo. Ya la traíamos a Dalila, ¿no, chico? No me da gabula, Dalila. Encima que te reñamos, Dali. Este también no hace mucha risa. Bueno, para el día de hoy, la máxima de 24. ¿Quieres el tiempo? Dale. No ves nada. Ulises. Hacete así, mirá. Límpiate. La. la máxima de 24 y la mínima de 14. Para mañana martes 22 y la mínima de recalculando. Martes 22, la mínima 15. Miércoles 22, la máxima, la mínima 12. Para el día jueves 23, la máxima, la mínima 13. Para el día viernes, la máxima de 24, la mínima 16. Para el día sábado, fin de semana, la máxima de 26 y la mínima 18. Para el día domingo, 27 y la mínima 19. Eso es todo para desde hoy hasta el fin de semana. Muchas gracias. Bien. Bueno, seguimos con Estela, con la noticia de la inundación, que estábamos viendo allá justo. Sí, dicen que murieron como 14, dicen. Sí. Como 14 muertos ahí. Más horrible. Un montón. Y los animales ya. Y ahí en Constitución están haciendo donaciones. Sí. Tren solidario. Que reciben ropa, calzado, alimentos. Cartera, mochila. Sí. Todos los que. Todo. Colchones. Sí. Todo lo que necesario. Alimentos. Para... Bueno, Abel Pinto, ¿saben qué le pasó a la mamá? ¿Qué le pasó? Todavía no. Bueno, Abel Pinto contó el sufrimiento de su mamá, que está en Bahía Blanca. Sí. Y de los vecinos, amigos, todos tuvieron que salir todos volando. Bueno, los vecinos, casas inundadas, personas evacuadas y víctimas fatales. La lluvia torrencial ayer por la madrugada provocaron una catástrofe natural. Abel Pinto expresó sus angustias por la situación y la mamá vive en pleno centro. Estuvo encerrada y recién hoy por ayer pudo salir y vieron familia y vecina un desconcierto y desesperación. A ver. Había estado mal que se no, este es otro, esperen, a ver. Bueno, eso es todo, porque no entiendo la letra, chicos. ¿El más, Estelita? Más después. Listo, dale. Bueno, vamos con nuestro compañero que de las Robiombas. Gracias, Eli. De nada, Robi. Así en la casa campestre de Facundo Arana y María Susini. Increíble huerta y muchos animales. La pareja compartió cómo es su estilo de vida junto a sus hijos en medio de la flora y fauna. Están cumpliendo su sueño, vivir con sus hijos India, Yaco y Moro. En una casa en sintonía con las plantas y los animales. Los enamorados construyeron su hogar en un amplio espacio de varias hectáreas, que tiene un establo para caballos y un enorme parque donde disfrutan la vida con sus animales, desde perros, conejos, patos, caballos, hasta cerdos y ovejas. Además poseen una cuidada vuelta donde la familia portó verduras y hortalizas para cocinar con productos frescos y naturales de la tierra a la mesa. Así es por dentro y por fuera la casa de Facundo Arana. Facundo Arana y María Sustini compartieron en Instagram los momentos más felices con sus tres hijos y sus animales en la vivienda, ideal para hacer yoga y meditación al aire libre, de la actividad favorita de ella, o pintar mirando el espacio exterior, el hobby de él. Bueno, Roby, eso es algo no, para... No entendí muy bien yo. A ver, decilo vuelta, Roby. Contanos. Contá, Roby. No importa, Lena, contanos, Roby. No, que tiene una casa con María Susini y le gusta la fauna y la flora. Y tiene muchos animales, perros, conejos, patos, caballos, y lo compartieron en Instagram. Los hijos se llaman India, Jaco y Moro, y la favorita de ella es pintar mirando el espacio exterior, el hobby de él. ¿Ahí lo entendieron mejor? Sí, ahí sí. ¿Pero eso en dónde? ¿En Córdoba? No. No sé. Bueno, no pasa nada. Bueno, seguimos con... Bueno, Roby, pasás el número de teléfono de la radio para que la gente mande audio, llamen, manden mensajitos. Sí, 1164... 970-47. Esta es tu onda, Vox 102.9. Gente, cuéntenos de cómo pasó la tormenta del día sábado, con el tema de las lluvias, y por esos lados cayeron muchos árboles, cómo la pasaron. Manden mensajitos, audios para cuéntenos y eso. Bueno, yo el sábado, viste, justo mi hermana tenía un cumpleaños, que cumplía año el sobrino. Sí. Bueno, ¿qué pasó? El sobrino no sabía que había un cumpleaños. El día y sábado. Y él pensó que iba a ir a un cumpleaños de otro lado, se habían olvidado de eso él, ¿no? Y bueno, le hicieron una sorpresa, ¿sabes? Que después volaron todo. No. Volaron la carpa, volaron todo. Voló todo, entonces. Todo, menos la torta, después todo volaron. No sabes, fue un desastre ese día. En Temperley pasó. Voló. Sí. Hablemos con Facu un poco. Bueno. ¿Cómo fue el temporal el sábado? ¿Cómo pasaste? Para hacer nada. Y por tu casa se llenó de agua, o entró agua por tu casa, o no. Bueno, yo tenés la vereda alta que no sí. El cordón alto. Sí. Y por suerte no pasa, no entra a la casa. No te llena de agua la calle, o sí. Si es fuerte, despacio, suave, es tranqui. Sí. Se va rápido. Sí. Bueno, Miki, eso de los signos. Tienes para contarnos de Piscis. De Piscis. Piso. Bueno, dice. Piscis, No todo el que se acerca a ti tiene buenas intenciones. Y tú solo lo sabes, pero a veces prefieres hacerte el ciego, porque te cuesta aceptar que no todo el mundo tiene un corazón tan grande como el tuyo. Ahora que estamos en tu temporada, es momento de ser un poquito más egoísta, de priorizarte y de dejar de dar tanto a quien no lo merece. No todo el mundo merece un pedazo de tu energía, ni de tu tiempo. Y esta semana lo vas a notar más que nunca. Empieza a filtrar quién realmente merece un lugar en tu vida y quién solo está ahí por interés. También es momento de soltar todo aquello que te está frenando y haciendo mal, ya sean trabajos, proyectos o relaciones que no valoran lo mejor de ti. Es ahora decir basta. No tengas miedo de soltar por el miedo a lo desconocido, porque lo que viene después es mucho mejor. Aprende a decir no. Te va a abrir un nuevo mundo de posibilidades que ni siquiera imaginas. Y si esto también tiene que ver en el amor, deja de conformarte con cualquier cosa y empieza a exigir lo que realmente mereces. Si alguien no te da lugar para seguir ahí, el eclipse de luna llena en Virgo del viernes viene a dar un golpe de realidad de algo que llevas tiempo evitando. No va a ser fácil, Piscis, y puede que duela un poco, pero lo necesitas. Este eclipse trae las verdaderas incómodas, pero necesarias, de esas que al principio molestan, pero que después te hacen ver las cosas tal y como son. Si algo cae, si algo cambia, es porque tiene que hacerlo. Suéltalo, deja de aferrarte a lo que ya tiene sentido en tu vida. Si por si no fuera suficiente, entra reflejado el sábado. Así que prepara una semana intensa. Tu intuición, que siempre es tu mejor aliada, puede empezar a fallarte un poco, y eso te va a descolocar. No te fíes en primeras impresiones. Revisa todo dos veces, y sobre todo apúntale todo, porque tu memoria puede juzgarte. Malas pasadas, no te dejes nada al azar y sé más realista de lo normal, porque esta semana van a estar llenas de malentendidos y despistes que pueden cortarte caro. Feliz semana. Muchas gracias, Mica. No de nada, Uli. Dami, tenemos audios, ¿no? Bueno, vamos a un primer bloque y cerramos con una canción de Shakira y enseguida volvemos. Esto que es La Amiga Puentes. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. te quiero así. Y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies de calzo como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que se fin que algún día le muestres en Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que se fin que algún día le muestras en Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona. Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, hola, volvemos al el segundo bloque a la radio 102.9. Acá tengo a mi dos compañeros que vinieron a recién al piso. ¿Cómo andás, Agus? ¿Todo tranqui? Muy bien, Ulises, muy bien. ¿Cómo anduvo tu fin de semana con el tema del agua, con las inundaciones, la tormenta? ¿Cómo te trató la tormenta a vos? Muy bien, pero divertí mucho, no cortó la luz a mi casa, pero mi mamá hizo torta frita para el mate cocido, me dio unas películas y estaba bueno, me dormí a las 5 de la mañana. Bastante, Agus. Y me dormí para tomar, me bañé, miré una película, tomé mate cocido con torta frita. Qué rico. ¿Alguno nos quiere para tomar el yo tengo? Hola Nick, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo anduvo tu fin de semana con el tema de la tormenta, el viento? ¿Cómo anduvo vos, tu familia? La verdad, a casi nadie le gusta las tormentas, ¿viste? Pero bueno, el fin de semana anterior, entre el 2 y el 4 de marzo, a punto de repetir lo del año pasado, ¿se acuerdan? Entre el 11 y el 14 de marzo, sí. 4 días desenfrenados de tormenta y diluvio, que fue terrible. Sí, fue una tormenta récord en aquel momento. Y con respecto a este mes, también, viste, fue un récord, viste, 60 horas de tormenta, viste, que, bueno, no paraba más la tormenta, pero bueno, pobre gente que vive en, qué sé yo, a las zonas inundadas, viste, la colecta solidaria para recuperar todo lo que se perdió por culpa de la tormenta que provocó la inundación y bueno, sí, la gente que se evacuó, la gente fallecida y esa tragedia que, sí, bueno, lamentar miles de víctimas, que bueno, fue una situación devastada. Y sí, esto no tiene la culpa de nadie. Es por el tema del temporal que hubo esta semana, este fin de semana, ¿viste? Pero estuvo muy, muy bravo. Fue muy, muy jodido. Porque para la gente allá de Bahía Blanca, estuvo no solamente de Bahía Blanca, sino de acá, otras provincias otras provincias como, creo, Corrientes, que, como Corrientes, Entre Ríos, sí, Córdoba, bastante. Sí. Igual Bahía Blanca tiene cerca ahí la marina, tiene el comando de coso de el ejército. El ejército. Y tiene todo ahí. Tiene la marina y eso. Sí. Y sí. Bueno. Y muchos animales también muertos, pobrecito. Sí, algunos, sí, nadaban, los perros nadaban. Pobrecito nadaba, no sabía dónde ir, pobrecito. Y sí, la verdad, sí, porque sí, me da una pena que pase esto y fallezcan animales, gatitos, todo clase de animalitos. Sí, sí, la naturaleza es así. Y sí, la naturaleza, sí, es así y no la vas a cambiar ni ahora ni nunca. No, la verdad que sí. Está para siempre, vino la naturaleza y se va a quedar. Sí. Vamos con Nick, que tiene notición. Sí. ¿De qué tenés noticias, Nick? Contanos y a la gente. Sí. Hoy, lunes 10 de marzo de 2025, a 296 días para el 2026, contando con las horas, obviamente, un numerazo, Shakira en Argentina 2025. ¿Cuántas personas vieron el extravagante show de la colombiana? La superestrella colombiana cerró su paso por Argentina con dos conciertos sold out de su gira mundial. Las mujeres ya no lloran. En el campo argentino de polo, Shakira en su segunda fecha en Argentina. Gentileza Phoenix Entertainment, Simon Canedo. Buenos Aires vibró con la energía de Shakira en dos conciertos impecables en el campo argentino de polo. La artista colombiana, producida por Phoenix Entertainment, llegó al país en el marco de su gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran. que la está llevando por diversas ciudades de Latinoamérica. Tal y como informó la productora en una nota de prensa, el primer show culminó anoche, superando los 120.000 espectadores en total para ambas fechas. A las 9:20 de la noche, Shakira apareció en el escenario luciendo con un conjunto Versace hecho a medida, acompañada por 100 fans locales para interpretar La Fuerte, producida por Bizarrap. La noche continuó con éxitos como Girl Like Me, Las de la Intuición y Estoy Aquí. En el Día Internacional de la Mujer, visiblemente emocionada, Shakira dedicó un mensaje a sus seguidoras argentinas. Las mujeres somos capaces de sanar un mundo. Somos capaces de reparar lo que otros dañan. Somos capaces de unir lo que otros separan. Feliz Día de la Mujer. Uno de los momentos más emotivos fue durante la canción Acróstico, donde sus hijos Sasha y Milán participaron cantando en pantalla. El escenario se adornó con una loba gigante, proyectando un corto que simbolizaba la fortaleza femenina y la protección de sus crías. Más tarde, en Antología, Shakira cantó a sus hijos, quienes se encontraban al costado del escenario y fueron reflejados en las pantallas. El repertorio fue un recorrido de los grandes éxitos de su carrera, desde sus inicios con Pies Descalzos, Inevitable y Ojos Así, pasando por Hue Neighbor, She-Wolf, hasta los más recientes como Chantaje, Soltera, Te Cuje, Monotonía y Te Felicito, de su nuevo álbum ganador del Grammy, Las Mujeres Ya No Lloran. Los fans también enloquecieron con canciones como Loca, Hips Don't Lie, La Bicicleta, La Tortura, El Colorido Waka Waka y El Toque Tanguero de Objeción. El espectáculo, que duró más de 2 horas, contó con impactantes coreografías que fusionaron estilos de todo el mundo y un despliegue visual deslumbrante. Tras 7 años desde su última gira, El Dorado 2017-2018, Shakira regresó a los escenarios, creando un espacio para celebrar el poder del renacimiento personal, inspirándose en su último disco y promoviendo el empoderamiento y la fuerza. Muy bueno, Nick, muy bueno, muy buena noticia de Shakira. Encima sacó muchos temas, tuvo muchos discos. ¿No sabes cuántos discos vendidos tuvo? Mucho de eso no sé, pero me imagino que decenas o cientos o hasta miles. Y sí, sacó un montón de discos, montón, y tan vendidos por todo el mundo. Es mundial, internacional. Yo tengo un cuento más para contarte de Shakira, justo. Sí. Cantaron, él cantó Acróstico, que fue cuando se divorció de Piqué y le mandó un mensaje. Sí. De Acróstico. Sí, sí. Le dijeron, para... recalculando. Bueno, estuvo Guandanara ahí. Sí. Con su hija, con Francisca. Mirá, Guandanara. Y cantaron juntas. Pero cantaron la canción esa que dijo. ¿Cómo es? ¿Cuál era que dijiste, Nick? La canción de las mujeres no lloran, pero las mujeres cotizan. Ah, mirá. Eso cantó ella. Sí. Ella lo dijo en plena música de Shakira. Sí. Después cantó Waka Waka. También, como dijo él. Sí, Waka Waka, sí. Y después acróstico, bueno, a ver si alguno más. Mujeres no lloran, mujeres facturan. Muy bien. Bueno, y después terminó. Y que está haciendo lo mismo que Wanda, que Shakira, viste que ella tampoco dejaba ver a su hijo. Sí. Y a ella le pasa lo mismo. A ella, viste, como Icardi, sí, sacó la tutela, ganó él. Mira. De los chicos, de las nenas. Sí, sí, que tiene dos nenas. Dos nenas, sí. Bueno, a las nenas le sacó. La tutela. Sí, le sacó la tutela y se quedó con la nena. No. Y no podía quedarse, sí, salir, no podía. Pero bueno, es la madre igual. Y sí. Eso no se justifica, pero es la madre. No, sí. Y bueno, ¿y cómo es? Bueno, está haciendo lo mismo que hacía. Y se refugió en la música de Shakira, Wanda. Mm. Pero bueno, sí, está sufriendo, pobre. Sí. Está sufriendo. Bueno, es todo, eso es todo. Sí. Estela. Sí, sí. Bueno, Roby, ¿tienes otras noticias de la farándula? Sí. Así es el enorme parque de la casa de Mario Masachesi. Enorme piscina y mucho verde. El conductor impactó al partir las destacó de su hogar. Le puso un freno a su intensa rutina laboral para pasar tiempo relajándose en su casa. Buena onda con sus seguidores, compartió las fotos a puro relax y sorprendió al mostrar su jardín. El conductor posteó dos fotos en Instagram que dejan al descubierto el impresionante parque que corona su hogar, su refugio donde le gusta recostarse a leer o a nadar, en su increíble piscina. Su propiedad ubicada en Palermo cuenta con un pulmón verde de estilo selvático que rodea una pileta con bordes de madera y escalerita interna. ¿Qué plantas eligió él para plantar en su parque? Entre las plantas que hacen al jardín de Mario Masachesi se destacan los agapuntos, conocidos como lirios africanos, y el helecho nido de ave con sus hojas grandes y brillantes. Bueno. Hay una noticia más, si quieres poder leer. ¿Una noticia más? Sí, de Juana Viale. De Juana Viale. Sí, Juanita. ¿De qué? Deslumbró los exóticos look. ¿Viste? Tenía ropa. Sí. De. ¿Cómo se este? De Gino Bogani. Tenía un vestido con cuello largo. Sí. Manga corta. Largo, sí. Como es pegado al cuerpo. Uh-huh. Y lucía también con un desfile para un vestido ceñido al cuerpo, confeccionado en encaje de algodón con hilo plateado. La modelo de cuello alto, hombros estructurados, enviaba un aire oriental. Y la propia conductora destacó con picardía. Una joyería minimalista al disfrute de anillos plateados entrelazados, bonitos. Uh-huh. Bonitos anillos. Sí. Pulsera haciendo juego, aro diseño similar, aportando brillo sin opacar el protagonismo del vestido. El peinado a cargo de Juan Pojó en un elegante recogido que llevaba el rostro despejado y un sutil sofisticado con énfasis. y con un estilo impecable que combina con un estilo impecable, vanguardia y elegancia en cada emoción, en cada emisión. Uh-huh. Después tuvo también, bueno, eso no, ya está. Luis Fonsi, ¿te acuerdas lo de Luis Fonsi? Bueno, espero. Espera un cachito porque así. Vamos con Nick. ¿Tiene alguna noticia más, Nick? Sí. ¿De qué es? El sábado pasado fue el Día Internacional de la Mujer. Sí. Y les voy a contar de qué se trató el sábado pasado, porque viste que todos los 8 de marzo las mujeres capitales porteñas y pueden también extranjeras marchan contra la violencia, luchan contra la violencia hacia las mujeres, uh-huh, contra el femicida que asesina a mujeres, pobre mujeres que tienen que soportar tanta violencia. Sí. Y en este caso, les cuento lo siguiente. Dale. Contra los dichos discriminatorios del gobierno, hoy se realizará la marcha de personas con discapacidad. La convocatoria reunirá a organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad y autoconvocados para manifestarse en contra de los recortes de Nelaria y la resolución 187/25. Acá hay carteles, decimos no al ajuste en discapacidad. Tengo derecho a mis terapias y mis terapeutas y entre otros. Bueno, si este lunes 10 de marzo a partir de las 3 de la tarde, o sea, hoy a las 3 de la tarde, se llevará a cabo la marcha de personas con discapacidad en Plaza de Mayo, una iniciativa para manifestar el rechazo a los discursos del odio del gobierno hacia la comunidad y las políticas de ajuste en el área de discapacidad. La convocatoria que iniciará frente a la Casa Rosada tiene como reclamos principales los recortes en prestaciones, los despidos masivos en la Agencia Nacional de Discapacidad y los dichos discriminatorios hacia las personas con discapacidad que se asentaron en la resolución 187/25 que sacó la entidad a principios del año. Como colectivo no queremos retroceder en derechos. Tenemos una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que garantiza que somos sujetos de derecho y que tenemos autonomía, independencia y la posibilidad de decir pero. La posibilidad de decidir, pero por este gobierno no se estaría respetando, afirmaron los organismos convocantes. Dentro de las asociaciones que participarán de la marcha de este lunes, se destacan La Plata, Sin Barreras, Quilmes Sin Barreras, Acción de Discas en Plaza de Mayo y organizaciones dedicadas al autismo. Según confirmaron las entidades organizadoras de la movilización, durante la jornada de lucha habrá una radio abierta. Se leerá un documento y se presentarán bandas en vivo, con el objetivo de demostrar que la lucha no es solamente los reclamos y los pedidos, sino también mostrar alegría y el orgullo de ser personas con discapacidad. Recordamos, lunes 3 de la tarde se convoca la marcha contra la marcha por los derechos de nosotros los discapacitados, por a las 3 de la tarde por nosotros, sí, por los no por nosotros, sino por hay muchas personas con discapacidad. Igual las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que la gente normal. Somos gente normal, pero tenemos unas una capacidad que diferente, que no podemos hacer esto. Sí podemos, pero cuesta más que a otras personas. Le cuesta más que otras personas, pero la gente con discapacidad pueden hacer un montón de cosas, pero no estar solamente solos, tienen que estar acompañados también. Sí. Con ayudas, con los familiares, con padres, hermanos, con micros que los traen, los llevan a los centros. Otra rollo y vamos con Nick. Fuerte denuncia de manera real contra el padre de su hijo Amadeo, cada uno sabe. La influencer apuntó sin filtros contra Matías Olgas y su familia a poco de conseguir su libertad. En un ida y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de sus redes sociales, manera real hizo una fuerte denuncia contra el padre de su hijo Amadeo. Matías Olgas, de quien se separó a poco de conseguir su libertad, el papá y la familia de tu bebé mantienen contacto. Le preguntaron a la influencer por Instagram y fue entonces cuando ella lanzó sin vueltas. En estos momentos brillan por su ausencia como la mayoría del tiempo. Igual Amadeo no lo necesita, ni voy a rebajar a mi hijo, que le bendiga amor. Cada uno sabe lo que pierde, agregó la hija de Jorge Rial. En la misma historia, con una postal de bebé. Morena Real confirmó la separación de Matías Sorda, el padre de su hijo Amadeo, a través de su cuenta oficial de Instagram. Morena Real confirmó la separación de Matías Sorda, el papá de su segundo hijo, Amadeo. Tras los rumores, finalmente la hija de Jorge Real contó cuál es su situación sentimental. Soltera, le preguntaron a influencer en el día y vuelta de preguntas y respuestas con sus seguidores, a lo que ella contestó directamente, acompañando con algunos emojis, siempre solita yo. Cabe recordar que luego de recuperar su libertad trascendió la información de la ruptura de la pareja, a pesar de haberlo negado en diálogo con algunos medios de comunicación. Ahora ratificó la noticia en sus redes. Bueno, esto es todo. Muchas gracias, Robby. Y bueno, volvemos con Nick. Sí. Sí. Por ejemplo, cuento novedades en Gran Hermano. En este momento, último día de votación para ver quiénes de los ex de la edición pasada. El más votado, Furia Scaglione, para volver a jugar en Gran Hermano. Acá los quiero ver cuando Furia se arme el primer conflicto contra cualquiera que se les cruce. Yo no creo que se vuelva a repetir, ¿viste? Y en el caso de eso, a disfrutarlo, ¿viste? No sé si a disfrutarlo por ahí. O capaz que viene cambiada, ¿viste? Y después Papucho le dicen al jugador de la flamante temporada, ¿viste? Papucho le dice. Sí. Y después está Luca, y luego Emma Beach, sí. Rosina, la uruguaya, entre otros. Dentro de los 10 más votados para que posiblemente, no sé si esta noche o mañana, ponele que esta noche va a ser una gran gala para el regreso de Furia, por ejemplo, y va a estar, más que picante, va a estar estremecedoramente bueno. entonces hoy entra Furia, sería. Entraría hoy. Exactamente, esta noche, en Gran Hermano, al término del noticiero, va a ser una gala realmente con algunos regresos, viste, que los va a sorprender a los jugadores que estén dentro de la casa. Se van a querer matar para aquellos que les caigan mal o les caigan pesado, sí, o prefieren que se vaya a la gente que ingresó, viste. Sí. ¿Y sabes cuántos van a ingresar a la casa tan famosa del país? No sé, pero mañana en la página del Facebook, viste, me voy a enterar cuántos ingresaron, viste, pero va a ser un galón que los va a dejar con la boca abierta para muchos. ¿Sabes el nombre? ¿O todavía no sabes? Mucho no sé, pero sí nombré alguno, viste, de los que están dentro de los 10 más votados en placa, viste. Sí. Le dejas con la intriga a la gente. Sí. Igual se van a enterar esta noche, ¿o no? Exactamente. Yo me quedaría con la etapa de que Furia se peleó. En la temporada pasada, Furia se peleó con todo, viste. No, tremendo. Hasta se peleó con Emma Beach, ¿viste? Cuando entró la gata Noelia, ¿viste? Furia de la nada buscó pelearse con Emanuel sin filtro, ¿viste? Y sí. Emma se victimizó de Furia, ¿viste? Y hasta se puso a llorar en el confesionario, ¿viste? Hasta que logró entender Emanuel diciendo lo siguiente, hablando con Noelia. Tengo que entender que ella es una jugadora. Todos son jugadores. Así dijo Emanuel cuando... a punto de dejarse guiar por la amistad, que en realidad es un juego, ¿viste? No hay que dejarse mucho guiarse por la amistad, porque si no, ahí donde pierde, ¿viste? El juego y la competencia. Sí, en realidad es un juego. Sí, así como Agostina se dejó guiarse por Catalina, que era su amiga. Sí. Y cuando volvió en el repechaje, Catalina ingresó rara, distinta, apoyando a Furia y alejándose de Agostina, y Agostina se angustió y se sintió destrozada por la lejanía de Catalina, que fue como un puñal en el corazón, ¿viste? Pero pasa que ella no entendía que era un juego. Sí. Y por eso le pasó lo que le pasó, ¿viste? A Agostina. Y otra pregunta, Nick. Sí. Ayer, ¿quién dejó la casa ayer? Anoche no hubo gala de eliminación porque todavía seguía una encuesta, ¿viste? De quienes volvían a la casa. Sí. Tampoco la semana, el fin de pasado tampoco. Sí. No me acuerdo, creo que hubo gala de eliminación, ¿viste? Sí. En la eliminación anterior creo que se fue Delfina, creo. La segunda eliminación de Delfina, viste, a la que fue la primera eliminada de esta temporada. Sí. Hay audios, ¿no? Sí. Bueno, Aus, ¿qué tienes para hablar? Aus. Fui a la Avellaneda a sacarme foto de la cancha de Independiente. ¿Y con quién te sacaste? Con un encuadro con los jugadores, y ganó Independiente 2-0 con San Lorenzo. Muy bien. ¿Algo más? Y también es... ¿Eh? Habla. Y también perdió. Ganó Racing, perdió. ¿Y qué pasó con Boca? Boca ganó, sí. 3-0. Ganó 3-0 Boca, Boquita. Cuidado con Independiente, está más adelante. Qué con Independiente. Voy a hacer una. Sabía que va a estrenar 5 y la era de hielo 6. Racing perdió, sí. ¿Con quién perdió? Con Huracán. Con Huracán encima. Sí, ahora vamos a jugar con ellos. La cancha del rojo. Sí. Con Racing me jugó, ¿no? Sí. Mirá. ¿Y ustedes, Urice? ¿Ustedes con Boca con quién juega? ¿Con River? Ya jugamos con Coso. ¿O no? No. Con River no. Todavía no. Todavía no hay fecha, sí, de Boca. ¿Y con nosotros? No sé, Agus. ¿No lo sabés? ¿Y la selección argentina? Brasil y Uruguay. En Telefe. Mira. Y aguante Messi, aguante Scaloni. Ay, ay, ay. Ni, ¿quieres que gane? ¿Argentina o Brasil? Argentina. ¿Cuánto? ¿2-0 o 4? 1-0. Yo 2-1. 5-0. ¿Y vos, Robby? 2-0. ¿2-0? Era así, manito. Bueno, vamos cerrando este programa de hoy. ¿Alguien de ustedes quiere mandar saluditos? Yo. Te queda. ¿Quieren mandar saluditos? Sí, yo mando saludos a mi hermana, mis dos hermanas, mi hermano, mis cuñadas, mi cuñado, mi sobrina, a los que me conocen, a Puente y a todos los que me conocen, la gente linda. De acá. Aus. Un saludo para todos, un saludo para mi abuela que está haciendo y a mi hermano que se porta bien de escuela, no estudió en la escuela, pero va a seguir. Mi hermana, yo te quiero mucho. A mi cuñado Mariano, que es hincha de River. Y también papá. Te amo, papá, te quiero mucho. Mami también, abuela, los amo. ¿Qué es un tema para cerrar después? Un tema de Rodrigo, de Maradona. Bueno, está bien. Robby, saludos. A mi tía, a mi viejo, mi sobrino, mi hermano, todos me conocen y todo a Puente. Nick. Sí, un beso en especial a Furia Scaglione en caso de que le toque ingresar a Gran Hermano. Espero que te portes bien. Al primer conflicto, la gente te van a apoyar más que nunca porque fuiste protagonista de la edición 2024 de Gran Hermano. Y también saludos a Cata Gorostidi, viste, a Emanuel Beach, viste, que fue parte de Furia Scaglione, viste. Y entre otros como las superpoderosas Rosina, Zoe Bogach y Lucía Maidana. Y los mando a todos un enorme abrazo. También a la pareja de Baunís en su mejor momento, en su salsa, Bautista Masi y Denis González. Los quiero a los ex hermanitos. Yo mando saludos a todos los que me conocen, a los que no me conocen también, me van a conocer. Y a los que me quieren y a los que no, a los que no me quieren también les mando saludos. Y les mando saludos a mi tía, a mi tío, a todos los chicos de ella y mi tía. Y a todo Puentes y a todo Puentes, a Dai, a Nati, a Pato, a todos los que hacen posible para que nosotros estemos acá en este espacio de la radio 102.9. Muchas gracias y cerramos esto que es La Media Puentes. Chao. Nos vemos el próximo miércoles. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida.